Hay muchos adventistas que han entrado al movimiento adventista, pero ignoran cómo surgió el movimiento adventista. ¿Sí? Solamente han llegado al punto de saber que son adventistas porque llegan de 11 a 12 a la organización o a cualquier ministerio de sostén propio. Pero no tienen raíces. No hay un fundamento sólido que los haga en el presente o en el futuro comprender a profundidad la razón de su fe. La experiencia de Guillermo Miller y sus asociados, es decir, todos los que trabajaron con el hermano Miller, del capitán José Bates, y otros, ¿qué hermanos? Y otros pioneros del mensaje adventista, debieran mantenerse viva ante nuestra gente. Esto es muy importante, por eso el hermano puso ahí la historia de los pioneros. Ahí están. ¿Dónde está Guillermo Miller? Ahí está. ¿El que sigue quién es? Lauro, ¿el que sigue? ¿El que sigue? ¿Quién sigue después? ¿Después el que sigue? Díaz Smith. ¿El otro? Wagoner. ¿Y el otro? Alonso Trevor Jones. Ajá. Quien quiera venir y tomarse una selfie, bueno, pero es mejor leerlo. Es mejor leerlo. Porque a mí me ha tocado ir a lugares históricos allá en Estados Unidos, al cementerio de la hermana Juá, y ahí al ladito está el primer adventista en Butter Creek que guardó el sábado, está Kellogg, y así. Y mucha gente visita ese cementerio. Pero muy poca gente de los adventistas que visitan ese cementerio se dedican a estudiar lo que dice la Escritura en Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante, ¿qué? Mueren en el Señor. Ellos han muerto en el Señor. Ellos han muerto en el mensaje del tercer ángel. Descansarán de sus trabajos, pero sus obras con ellos siguen. ¿Amén? Sus obras con ellos siguen. Claro que sus obras deben ser de acuerdo a la Biblia y al espíritu de profecía. Y sus obras deben ser de acuerdo a lo que escribió Moisés y a lo que escribieron los profetas, a lo que está escrito en los Salmos. Y si es así, adelante. Amén. Adelante. Debiera prestarse atención al libro del pastor Loburg. Esto lo está escribiendo la hermana White. ¿De qué libro se está refiriendo allí? Es el libro El Gran Movimiento Adventista. La misma sierva del Señor dice que tú debes estudiar la historia del gran movimiento adventista. Ese es el libro del pastor Loburuk. Y ahí en México todo grupo, todo hermano que sale y dice yo quiero saber más de este movimiento, vete a las bases primero. Estúdialo por ti mismo. Porque hoy por hoy nosotros debemos comprender cuáles son los pilares de nuestra fe y cómo se originaron, hermanos. Llegará un tiempo que seremos llamados a dar razón de nuestra fe. A dar razón de nuestra fe. Y algunos dirán, bueno, ¿y a poco el continuo es un pilar de nuestra fe? Mira, hermano, ya te mostré, aquí lo vimos, y ellos hablaban del paganismo como el continuo, como los poderes paganos, y el papado como la abominación desoladora dentro del mensaje del tercer ángel. Ellos lo tenían claro. Pero conforme ha ido avanzando el asunto, ya la gente no le da importancia. Ya no, ya nada más se piensa que es puro amor y se acabó. Es cierto, la ley de Dios es amor, es la base del amor, pero por tanto amor que Dios tiene, proféticamente levantó un pueblo en base a la profecía para dar la última advertencia al mundo. Amén. Eso es cuando tuve un diálogo con el vicepresidente de la Conferencia General. En un tiempo ese señor que está acá, y me saqué esa foto. Porque luego me dicen, ¿y por qué no vas y hablas con los pastores? No, hermano, ya hablé con quien se tenía que hablar. Luego me dicen, ¿y por qué no te pones de acuerdo con otros ministerios de sustén propio? Porque nuestro propósito es ponernos de acuerdo con la Biblia y el Espíritu de profecía, hermanos, no con los hombres. Si ellos se ponen de acuerdo con la Biblia y el Espíritu de profecía, amén, caminamos juntos. Si ustedes se quieren poner de acuerdo con la Biblia y el Espíritu de profecía, caminaremos juntos. Si no, hermano, pues no podemos caminar juntos. Es lo que dice la Escritura. ¿Pueden andar dos qué? ¿Pueden caminar dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿No? Entonces, ¿cómo es que luego caminan dos juntos si no están de acuerdo? Tú te vas a la organización, yo me voy a la reforma, tu ministerio está en propio, pero caminamos juntos en el campestre. ¿Cómo está eso? O sea, o la Biblia no entra aquí en la mente, o nosotros tenemos ya una conciencia mutilada que la palabra de Dios no es la palabra de Dios. ¿Sí o no eso pasa, hermanos? ¿Pasa o no pasa? ¿Estoy mintiendo? No, pero una realidad nosotros la queremos evadir. Esa es una realidad y eso se llama ecumenismo, hermano. Eso se llama ecumenismo. Eso lo planteó Roma en el Concilio Vaticano II. No importa tus doctrinas que te identifiquen, únete con las que te identifican. Con nosotros. Únete en puntos comunes de doctrina. Por ejemplo, la Reforma dice que son 37 creencias. La organización que son 28. Sostén propio, decimos, historicista por lo menos, que son 7 pilares. Pero ahí están todos en el mismo. Ahí voy a un congreso de la Reforma. Ya voy a otro congreso acá. Entonces, o estamos decididos o ya nos hicimos ecuménicos. Ya nos hicimos ecuménicos. O no hay definición. Y eso es lo que Dios quiere, hermanos. Que andemos juntos si estamos de acuerdo. Y si no estamos de acuerdo, ese andar, hermano, pues es un andar ecuménico. Es un andar ecuménico, ¿sí? Entonces, el pasaje bíblico que más que ninguno había sido el fundamento y el pilar de la fe adventista era la declaración hasta 2300 tardes y mañanas, entonces el santuario será purificado. ¿Qué aprendimos hoy en la mañana? ¿Qué aprendimos? ¿Que esta es una qué? Respuesta. ¿Y cuál es la pregunta? ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo y la abominación desoladora? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta cuándo iba a durar? Hasta 2300 tardes y mañanas. Después de que se cumpliera la visión del continuo y la abominación desoladora, entonces vendría la purificación del santuario. Y tú tienes con esa base bíblica, cuando alguien te pregunta, ¿y tú por qué eres adventista? Bueno, porque yo creo que ahorita está habiendo en el cielo un juicio investigador, la purificación del santuario. Y muéstramelo en la Escritura. Bueno, ahí está. Debe cumplirse primero el continuo y después la abominación desoladora. Entonces, entra la purificación del santuario. Lo tienes que mostrar con la Escritura y con la Biblia. ¿Y quién te puede quitar de allí? Nadie. Nadie te puede quitar. Pero, bueno, avancemos. Y en esto nos quedamos, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros vemos es que muchos separan Daniel 8:14, pero Daniel 8:14 es una respuesta a la pregunta de Daniel 8:13, y Daniel 8:13 tiene que ver con un periodo de tiempo, hasta cuándo durará la visión del continuo, y la abominación desoladora empieza desde esos poderes paganos, por eso la sierva del Señor dijo, ¿verdad?, los imperios o los reinos paganos y el papado, ¿verdad?, han pisoteado al pueblo de Dios, han pisoteado la ley, y eso va con lo que dice el final del verso 13, que han pisoteado el santuario y el ejército. Ahí está, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? Porque esto nos lleva a una seguridad a nosotros, a una seguridad que somos un pueblo bendito y bienaventurado. ¿Amén? ¿Han ustedes leído la bienaventuranza de Daniel 12:11? ¿Qué dice? Bienaventurado el que espere y llegue, ¿a qué? A 1335 días. El continuo nos lleva para allá. Nos lleva a esa bienaventuranza. ¿Y qué es una bienaventuranza? Es una felicidad de origen celestial que el hombre no la puede nunca dar. Amén. Cuando Cristo dijo en la tierra, bienaventurados los limpios de corazón, bienaventurados los mansos, los humildes, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, les estaba diciendo, van a participar de una alegría de origen celestial que solo mi Padre se las puede dar. No se las van a dar en aquel tiempo los escribas, los fariseos. No se las va a dar la organización establecida. Bienaventurado es la palabra griega makarios, que significa una felicidad que solo se encuentra en Dios. Amén. Y tiene que ver con la bienaventuranza de Daniel, de Apocalipsis 14:13. Bienaventurados los muertos que de aquí en adelante mueren en el Señor. Tiene que ver con eso también, porque entra dentro del mismo periodo. Empieza un poquito antes, pero entra dentro del mismo periodo. Y esa bienaventuranza me da identidad como pueblo adventista del séptimo día. ¿Amén? Como pueblo adventista del séptimo día. Me da esperanza. Entonces, ¿dónde encontramos el continuo? Daniel 8:11. Aún se engrandeció contra el príncipe del ejército y por él fue quitado, ¿qué? El continuo, y su lugar de su santuario fue echado por tierra. Después, necesitamos estudiar más a fondo Daniel 11. ¿Sí? Más a fondo. Daniel 11. Específicamente, perdón, Daniel 8:11, el lugar de su santuario. Porque en hebreo hay dos palabras para santuario. Kodesh y Mikdash. Exactamente, ahí está refiriendo los templos de el paganismo, en el verso 8:11. Y generalmente la organización lo interpreta, mira, echó por tierra el santuario. Hermano, ¿qué poder va a echar por tierra el santuario si el santuario está en el cielo? Y la Biblia nos habla de santuarios paganos también. ¿Sí? Por eso les digo, el movimiento adventista historicista de sostén propio, así nosotros nos llamamos ahora para identificarnos de los adventistas ponefechas, los guardafiestas. Porque ahora cualquiera dice, soy adventista pero guardo las fiestas. Soy adventista pero pero estoy guardando el domingo porque es el sábado lunar. O sea, esos no son adventistas. Y para distinguirnos de todos esos, nosotros tenemos que ponernos, ¿verdad? Y no nosotros. Aún les voy a presentar que la misma Enciclopedia Mundial de Religiones reconoce al adventismo histórico como un adventismo que no se ha contaminado con todos los vientos de doctrina. Aún el mundo reconoce este movimiento. Aún el mundo. Y aún el Google, y aún el Siri, y aún Alexa. Tú le hablas, Alexa, ¿qué es el adventismo histórico? Y ahí te va a decir. Entonces, Daniel 8:12. Ahora, algo muy importante aquí. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue, ¿qué dice allí? ¿Fue qué? A ver, el continuo también entonces tiene que ser ¿qué? Tiene que ser quitado. Es lo que dice allí. A causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo, echó por tierra la verdad, hizo cuanto quiso y prosperó. Daniel 8:13 es el que vimos en la mañana. Daniel 11:31. Se levantarán de sus partes tropas que profanarán el santuario y la fortaleza. ¿Y qué dice allí? Quitarán el continuo y pondrán ¿qué? La abominación desoladora. El papado. Entonces, para que se establezca el papado, se tenía que quitar ¿qué? El continuo. Por eso tú dices Roma pagana y Roma ¿qué? Papal. Porque podía establecerse el papado si seguían existiendo los césares de Roma. No. Tenía que acabar los césares de Roma, y los césares eran paganos, para establecerse ¿quién? ¿Quién? El papado. ¿Sí? Para establecerse el papado. Alguien dice, es que es lo mismo, el papado y el paganismo es lo mismo. No, señor. ¿Le falta estudiar historia? Váyase a estudiar historia. ¿Le puedo hablar más de confianza, hermanos? ¿Sí? Porque algunos hermanos se ofenden. Ajá. Y es que tengo que ser cuidadoso porque voy a diferentes países y otros. Pues hablo una cosita y dicen, no, hermano, usted está hablando muy ligero. Ah, yo pensaba que era un poco fuerte. Háblele más. Y luego en otros lugares hablo, llego y le llego acelerando. Y dicen, no, hermano, está hablando muy duro. Digo, señor, dame sabiduría porque todos vivimos en diferentes lugares y unas palabras se pueden significar una cosa para unos y otra para otros. Por eso prefiero que ser cuidadoso y siempre pedirles permiso y a veces preguntarles. A veces en nuestro celo de predicar la verdad podemos usar palabras que no son las apropiadas en el lugar donde vamos. Y eso le recomiendo a todos los hermanos cuando vayan a diferentes lugares, aún a pueblitos dentro de sus propios países, ¿verdad? Entonces, una vez más, aquí dice que quitarán el continuo y pondrán la abominación desoladora. Entonces, aquí estoy poniendo esto porque el continuo ya llevamos en Daniel 8:11 y Daniel 11:31 que el continuo tiene que ser quitado. Otra vez más, ¿dónde lo dice que tiene que ser quitado? Daniel 12:11-12 dice, y desde el tiempo que sea, ¿qué? Quitado. Ahora, ya nosotros hemos aprendido esta mañana que el continuo es un poder que pisotea el santuario y al pueblo de Dios, que está dentro de la visión, que está dentro de los 2300 tardes y mañanas. ¿Cuándo va a ser quitado el continuo? Tenemos que preguntarnos, porque allí dice la Escritura que habrá un tiempo en que sea quitado. ¿Te das cuenta? Dice, desde el tiempo que sea quitado. Entonces, para eso sirve, ¿dónde? Para eso sirve la historia. Tienes que irte a la historia. Desde el tiempo que sea quitado. Ahora, ¿por qué? Porque mira lo que dice. Desde el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, ¿habrá qué? 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. ¿Cuál es el objetivo entonces de que en la Biblia se nos ponga el continuo? Que lleguemos a entender esa bienaventuranza. ¿Amén? ¿Desde dónde se van a contar los 1335 días? Dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Vamos a suponer que aquí se quita. Ok, viene y lo quitamos. Vamos. Desde ahí empezamos a contar ¿cuánto tiempo? ¿1200 qué? 90. Pero dice, bienaventurado el que espere y llegue a ¿qué? 1335 días. ¿Cuál es el punto de partida de los 1335 días? ¿El quitamiento de qué? Del continuo. Es el punto de partida. Es como decimos, ahí corríjanme porque yo no sé mucho de aquí, de este país. Pero de aquí a Santa Cruz, ¿hay otro pueblo, otra ciudad? Los que viajan por carretera, porque en avión no. ¿Cuál es? Dígame una ciudad principal. Chapala. Ok, este es más fácil, Chapala. Digamos, de aquí a Chapala va a haber 1200 minutos. Un ejemplo. De aquí a Chapala va a haber 1200 minutos. Bienaventurado el que espere y llegue a Santa Cruz. Que le sumamos unos cuantos minutos más, 45 minutos, y son 1335 minutos y llega a Santa Cruz. Un ejemplo, ¿me explico? O sea, el punto de partida es el mismo, es el quitamiento del continuo. Llegas a un punto, 1290, y bienaventurado el que llegue a 1335. ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? ¿Sí? Porque eso es súper importante. Les puedo mostrar revistas adventistas de los pioneros de antes, y no de tan antes, sino ya más actuales, acá de 1800 y tantos, después de 40 años del adventismo. Y ellos decían, seguimos creyendo lo mismo, seguimos creyendo lo mismo. Más adelante, porque hay una tercera parte, tocará la historia. Entonces, ¿quién cambió todo esto? Bueno, ¿quién creen que lo cambió? Los infiltrados. Entonces, el punto que quiero decirles incluye dos cosas. Primero, el continuo tiene que ser quitado. Número dos, bueno, son tres cosas. Número dos, hay un tiempo en que el continuo debe ser quitado. Y número tres, a partir de que se quite el continuo, vamos a llegar primero a 1290 y después a 1300, ¿qué? 35 días. ¿Saben que hay personas que están predicando los 1290 y los 1335 días sin entender qué es el continuo? Ustedes los han escuchado. Hay personas que se atreven a predicar sin entender. ¿Y cómo se llama eso? Eso se llama la antorcha de la falsa profecía. Muchos se pararán en nuestros púlpitos predicando la antorcha de la falsa profecía encendida por la infernal tea satánica. Saben que nosotros los adventistas somos un pueblo de profecía. Amén. Nuestras bases son proféticas. Pero el diablo sabe que también te puede predicar profecía, pero alterada. Y a veces nuestro error es de que cualquiera que venga, está predicando Daniel Apocalipsis, dale el púlpito, o que entre. Y hermanos, eso ha causado tinieblas y qué, y confusión. Hay versos en la Biblia que usan la misma palabra de continuo, precisamente para demostrar que es un poder negativo, y aquí es la misma palabra que en el hebreo. Mira lo que dice Salmo 74:23. Ustedes corrobórenlo en la escritura, hermano, yo me puedo equivocar allí, ¿sí? Salmo 74:23 dice: no olvides las voces de tus enemigos, el alboroto de los que se levantan contra ti sube, ¿qué? Continuamente. ¿Sí? Ahora, la posición de la organización es la siguiente. Ellos dicen que el continuo es el ministerio de Dios, de Cristo en el santuario celestial, y se van entonces inmediatamente al santuario y dicen: mira, las luces de la lámpara estaban prendidas continuamente, el pan de la proposición estaba allí de continuo. Ya ves, el continuo es el ministerio de Cristo. Pero se despegan de la visión de Daniel 8. Daniel 8 dice que el continuo pisotea el santuario. Sí. Isaías 52:4-5 dijo: porque así dijo Jehová el Señor, mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y ahora, ¿qué hago aquí?, dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, y los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová. Y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. ¿Por quién continuamente es blasfemado mi nombre? Por naciones paganas. El asirio, el Egipto, ¿sí? ¿Y qué hacen con el pueblo? Lo llevan injustamente, lo hacen aullar. Es lo mismo que hizo Medo Persia, Grecia y Roma pagana. ¿Y por qué en la profecía entonces de Daniel no se incluye Egipto y no se incluye Asiria? Muy fácil, porque la profecía se cuenta a partir del tiempo que se le da al profeta para adelante. ¿Sí? Por ejemplo, Apocalipsis, ¿a partir de dónde vamos a contar Apocalipsis? ¿A quién se le dio Apocalipsis? A Juan, más o menos, en el año 90. Sería una injusticia para el texto empezar a interpretar Apocalipsis a partir de Jonás. No cuadra el asunto. Nahum 3:18-19 dice: durmieron tus pastores, oh rey de Asiria, reposaron tus valientes, tu pueblo se derramó por los montes, y no hay quien lo junte. No hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable. Todos los que oigan tu fama batirán las manos sobre ti, porque ¿sobre quién no pasó continuamente tu maldad? El paganismo produce religión pagana, obviamente, y produce malas obras de parte de los reyes paganos. Isaías 65:2-3. Y hermano, estas citas las tenían los pioneros adventistas. Decían: ahora, ¿tú me quieres preguntar que el continuo es un poder pagano? Aquí está en la escritura. ¿Sí? Y la hermana Huay también ya lo dijo en la mañana, lo leímos. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Esa religión de sacrificar en huertos y quemar incienso era una religión pagana. ¿Sí? Habacuc 1:16-17. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerán sahumerios a sus mayas, porque con ella se engordó su porción y engrosó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones, ¿qué? Continuamente, ¿qué naciones? Las que hacen sacrificios y sahumerios a los paganos. ¿Sí? A los paganos. Queda claro que el continuo tiene que ser, ¿qué? Quitado. Ahora, vámonos a nuestra misma historia y vámonos a la escritura. Ya entendimos que el continuo son el poder pagano, y eso me va a llevar a una bienaventuranza a mí, desde el tiempo que se ha quitado hasta que llegue 1335. ¿Sí? Es muy importante. Bueno, Ahora, ¿y cómo le vamos a hacer? ¿Cuándo va a ser quitado? ¿Cómo tiene que ser quitado? Y desde el tiempo que se ha quitado Daniel 12:11, él continuó, ya vimos que la palabra sacrificio no pertenece al texto, hasta la abominación desoladora habrá 1290 días. Hay personas que interpretan esto de una manera literal y piensan que el continuo es el sábado. Y dicen, bueno, el continuo es el sábado y a partir de la ley dominical para adelante contamos 1290, bienaventurado el que llegue a 1335 días, porque entonces allí viene Cristo. ¿Han escuchado esa interpretación? Porque esa interpretación no tiene una base sólida. Porque si tú te vas a la historia adventista y tú te vas a todo, no tiene una base sólida. Es más, quiero decirles que esa interpretación ni la misma organización la cree. Ni ellos mismos creen esa interpretación. ¿Quiénes creen esa interpretación? Los futuristas. ¿Y quiénes son los futuristas? Bueno, yo he visto esa interpretación en el canal 24. Eso es lo que interpretan. Ahora dicen, no, es que usted viene porque usted viene a criticar a todos los ministerios. No, señor, Dios nos ha dado libre albedrío para decidirnos por la verdad y para advertir al pueblo del error. Ahora sucede que si la hermana predica un error o yo predico un error, y si me dicen que estoy en error, que ya no tengo amor. Hemos llegado a ser como jarritos de tlaquepaque. En Hidalgo en México hay un pueblito que se especializa en hacer jarritos. ¿Sí saben qué es un jarro? Sí. Pero son de un barro tan fino que hasta con un toque se deshacen. Una caidita y se parten en pedazos. No, ojalá fueran de porcelana. ¿Sí? Como adventistas hemos llegado a decir, bueno, es que este hermano está criticando. No es criticar, es analizar. ¿Qué es el continuo? Vean, Daniel 8:14 dice, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo? Y Daniel 8:11 dice, por él fue quitado el continuo, y acá dice, desde el tiempo que se ha quitado el continuo. Pregunto, ¿es el mismo continuo de Daniel 8:11 que el del 12:11? Debe de ser el mismo continuo, no es uno aparte del otro. Ahora, el comentario bíblico adventista te dice tres opciones. La primera te dice, el continuo se refiere exclusivamente a los sacrificios ofrecidos en el templo de Jerusalén. Dice, algunos expositores que mantienen esta opinión aplican la supresión del continuo a la interrupción del servicio del templo realizada por Antíoco Epífanes. Pero dice el mismo comentario, esa opinión la descartamos. Y después, fíjense lo que dice. Esto es el mismo comentario adventista. Que el continuo significa paganismo, en contraste con la abominación desoladora, o sea, el papado. Que ambos términos identifican a poderes perseguidores, que la palabra que se traduce como continuo se refiere a la dilatada continuación de la oposición de Satanás a la obra de Cristo por medio del paganismo. Que la supresión del continuo para poner la abominación desoladora representa la Roma papal que ocupa el lugar de la Roma pagana y que este acontecimiento es el mismo que se describe en 2 Tesalonicenses. ¿Quién creyó eso? Eso fue creído por toda la iglesia adventista desde antes de 1844, antes que fuera iglesia, hasta 1911 por ahí. Sí, por ahí hasta 1900. Ahorita les voy a enseñar más o menos la fecha. ¿Y quién lo cambió? Y vamos a ver el tercer concepto que está en el comentario bíblico adventista. Tercer concepto es este. Que el término continuo se refiere al continuo ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario celestial. A ver, fíjate, aquí el continuo es un poder bueno y aquí el continuo es un poder malo. ¿Te das cuenta la gran divergencia que hay? Aquí se refiere a la oposición de Satanás o a Satanás y su religión, y aquí se refiere a Cristo y su religión. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Una de las dos interpretaciones debe estar bien y la otra mal. Porque no es un asunto así decir, oh, ¿el continuo es Cristo o el continuo es el diablo y el paganismo? ¿O el continuo es Cristo y su ministerio en el santuario celestial? Es un asunto raro, distinto. Es como cuando tú llegas, vas en un camino y de repente el camino tiene una intersección. Y en esa intersección, tú tienes que decidir para dónde te vas. Y dice aquí que el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de Cristo en el santuario, a la verdadera adoración de Cristo en la era evangélica, que suprimir el continuo representa la sustitución hecha por el papado de la unión voluntaria de todos los creyentes en Cristo por la unión obligatoria en una iglesia visible, la sustitución de Cristo como cabeza visible de la iglesia por la autoridad de una cabeza visible, el papa, la situación del acceso directo a Cristo para todos los creyentes por una jerarquía sacerdotal, etcétera, etcétera. Todo lo que hace Roma. Ah, el comentario bíblico adventista son 7 tomos más uno extra, que es el 7A, ¿verdad? Publicado en el año de 1957 para ver cómo la iglesia adventista interpreta las escrituras o la conferencia general. ¿Sí? Y también acaba de salir un nuevo comentario adventista, que ese sí está muy despegado del comentario del 57. Ahora, fíjense lo que dice aquí. Porque el comentario sobre el continuo, el comentario bíblico adventista sobre el continuo, dice: tanto la segunda interpretación como la tercera, es decir, que el paganismo es el continuo o que el ministerio de Cristo es el continuo, tanto la segunda interpretación como la tercera han sido sostenidas por varios hábiles expositores dentro del movimiento adventista. Aquí es donde se doblega la historia. Aquí es donde la historia se altera. Lo que ellos debieran decir es lo siguiente: desde 1840 hasta los principios de 1900, todos los adventistas estaban de acuerdo que el continuo era el paganismo. Es lo que debían decir, pero no lo dicen. No te dan a entender eso. Dice, aunque la última es la que actualmente tiene más aceptación. ¿Ya hubo qué? Un cambio. Algunos consagrados estudiantes de la Biblia han pensado que el continuo se refiere al paganismo. Lo que ahí debiera decir es: los pioneros adventistas, basados en la Biblia y en la Escritura y en un estudio, pensaban que el continuo era el paganismo. Y otros igualmente consagrados, que el continuo se refiere al ministerio sacerdotal de nuestro Señor. Entonces, fíjate, hermano, puede ser que ambos consagrados, el Espíritu Santo, uno los dirija a que el continuo es del diablo y otro, el mismo Espíritu Santo, los dirija a que el continuo es Cristo. Es cosa que les digo a los hermanos. Hermanos, es tiempo que discernamos. Dice, quizá este sea uno de los pasajes de la Escritura respecto al cual deberíamos esperar hasta un día mejor para tener una respuesta definitiva. ¿Qué te está diciendo? Ajá. ¿Qué es qué? Secundario. ¿Qué es secundario? Pero hermano, está en Daniel. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? ¿Ya se entiende que hay dos posiciones? Ahora bien, a entender cómo Guillermo Miller llegó a esa comprensión. Conflicto de los siglos, hablando del hermano Guillermo Miller, dice, porque él es el primero que dijo, y le voy a decir parte de la historia, él es el primero que dijo el continuo es el paganismo, en base a Daniel 8, como lo estudiamos hoy. ¿Sí? Y en ese tiempo que él dice este concepto, que el continuo es el paganismo, en ese tiempo las iglesias caídas creían que el continuo era el ministerio de Cristo en el santuario celestial. Las iglesias caídas. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de las profecías. ¿Cuáles son las grandes líneas de las profecías, hermanos? En Daniel, las grandes líneas proféticas, Daniel 7, 25, 1260 años. Daniel 8, 14, 2300 días, tardes y mañanas. Daniel 9, 24, 27, 70 semanas. Daniel 11, 1290, 1335. Él seguía las grandes líneas de las profecías. ¿Quién dirigía a Guillermo Miller? ¿Qué dice allí? Ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían la escritura a su entendimiento, a su inteligencia. Ahora, ¿cómo es que él descubrió el continuo? Los que están apuntando, Review and Herald, enero 28 de 1858. Él decía, el continuo, es decir, el paganismo, tiene que ser quitado. Pero ¿cómo?, decía él. Dice, ahí está, está en inglés, ahorita se los leo en español. Abran su Biblia en Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer desde el verso 1, ¿está bien? Había un rumor en el tiempo de Pablo que Cristo venía ya en esa época. Entonces, Pablo es un profeta, claro, Pablo es también un profeta. Entonces Pablo tuvo que escribirle a los tesalonicenses y les dice: empero os rogamos, hermanos, en cuanto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestro, ¿qué dice la Biblia?, reunión con Él, que no os mováis fácilmente de vuestro sentimiento, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como nuestra, que el día del Señor esté cerca. ¿Qué está diciendo Pablo? Miren, la segunda venida de Cristo no está, ¿qué?, no está cerca. Él predicó de la segunda venida, pero no está cerca. Y otra vez vuelve a decir: no os engañéis con ninguna manera, porque no vendrá, es decir, Cristo no aparecerá por segunda vez, sin que antes venga, ¿qué?, la apostasía. ¿A quién está apuntando allí? Al papado. Exactamente. Está apuntando al papado. La apostasía. Y se manifieste, ¿quién?, ¿el sistema católico romano o el hombre de pecado? ¿Saben que hoy la organización y varios ministerios de sostén propio les da miedo decir que el papa es el hombre de pecado y la bestia? Aquí no dice que se manifieste la Iglesia Católica Romana. Aquí dice que primero sí va a manifestar el papado, un hombre. Ese es el papado. Empezó llamándose el obispo de Roma. Toda esa gente se apartó de la verdad. Y dice, se manifiesta el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y aquí él profetiza qué va a hacer. Oponiéndose, levantándose contra todo lo que se llama Dios o que se adora, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose parecer Dios. Y eso incluye, hermano, eso incluye el Concilio de Nicea. ¿Qué es el Concilio de Nicea? Cuando el papado en el con Constantino, ¿verdad?, fue la unión de la Iglesia y el Estado, ¿verdad? Había obispos en diferentes lugares, Constantino los mandaba a ellos, Constantino pasa su capital de Roma a Constantinopla y él le dijo al obispo de Roma: ahora tú vas a ser el jefe aquí en la capital de Roma, se queda sola, yo me voy, pero tú vas a mandar. A partir de ahí, el obispo de Roma comienza a tener preeminencia sobre todos los demás obispos de todas las otras ciudades. Eso lo dice Alonso T. Jones cuando habla de los grandes imperios de la profecía en su libro. Hay un libro que se llama Los Grandes Imperios de la Profecía. Hermano, se lo recomiendo, bájenlo, es así de grueso, pero tú tienes que saber, porque eres adventista del séptimo día, pero estudiarlo a profundidad, hermano. Les digo a los hermanos: hermanos, ya no es tiempo de nosotros nada más llegarnos a un congreso y después se acabó todo y otra vez esperar otro congreso. No, ahora tú tienes que mantenerte firme en la fe y buscar por ti mismo, a ver si la fe que tú crees es realmente verdadera, está en la Escritura. Y dice, verso 5, ¿no os acordéis que cuando estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo impide, para que a su tiempo se manifieste, porque ya está obrando el misterio de iniquidad, solamente espera hasta que sea, ¿qué? ¿Hasta que sea, qué dice la Biblia? ¿Sea qué? Quitado de en medio el que ahora lo impide. La Biblia dice en Daniel que tiene que ser quitado el continuo para establecerse el papado. La Biblia dice en Apocalipsis que tiene que ser quitado algo que le impide al papado para que se establezca el hombre de pecado. ¿Te das cuenta cómo llegó Guillermo Miller a esa implicación de que el continuo es el paganismo? Agarró Daniel los versos que dice que el continuo tiene que ser quitado, y lo buscó en la Biblia, y lo único que encontró fue aquí en Tesalonicenses. ¿Sí? A ver, hermanos, ¿quién estaba impidiendo que el papado se manifestara? Aquí dice, tiene que ser quitado el que ahora se lo impide, y entonces se manifestará aquel inicuo. ¿Quién era quien impedía que se manifestara el papado? ¿Roma qué? Roma pagana. Roma pagana se divide en Roma republicana y Roma imperial. Y se divide en tres. Roma de reyes, Roma republicana y Roma imperial. Eso hace a la bestia. Entonces, cuando nosotros decimos Roma imperial, nada más nosotros estamos tomando una parte de Roma en cuenta. Pero antes de Roma imperial, fue Roma republicana. Y antes de Roma republicana, fue la Roma de los reyes. Eso compone a toda la Roma, a toda la bestia. Y eso tiene que ver con un tema que vamos a estudiar más después, sobre las siete cabezas de Apocalipsis. Las siete cabezas. Entonces, la última parte de la Roma, exactamente, ahora sí lo podemos aplicar. La última parte de la Roma, Roma imperial, estaba impidiendo que apareciera Roma papal. ¿Y la religión de la Roma imperial cuál era? Roma pagana. Ahora, estos tres segmentos de la Roma, Roma de los reyes, Roma republicana y Roma imperial, su religión era pagana. Era pagana. Bien. ¿Esto quedó claro esto, hermanos? ¿Cómo Guillermo Miller llegó al entendimiento que tenía que ser quitado? Tenía que ser quitado Roma pagana para establecer Roma papal. Ahora, ¿dónde lo dice? Aquí, en esa revista, ahí está, y se los leo. Está traducido. Y aquí está hablando Guillermo Miller. Está tomado del manual del Movimiento Adventista, página 65. Dice así. Continué leyendo y no encontré otro lugar en el cual el continuo se encontrara sino solo en Daniel. Y entonces, con la ayuda de una concordancia, entonces tomé aquellas palabras de quitar en conexión con, y por él fue quitado el continuo. Y desde el tiempo que se ha quitado el continuo, y leí y pensé que no iba a encontrar luz sobre este texto, finalmente llegué a Segunda de Tesalonicenses 2:7, porque ya está en acción el misterio de iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio, y entonces se manifestará aquel inicuo. Y cuando yo llegué a ese texto, oh, cuán clara y gloriosa la verdad apareció, allí estaba, ese es el continuo. Solo que, bueno, ahora, ¿qué es lo que Pablo quiere decir cuando habla de que solo que hay quien al presente lo detiene? Es decir, que detiene al hombre de pecado, aquel inicuo, es decir, el papado. Bueno, ¿qué es eso que detiene al papado para que se manifieste? Bueno, entonces, el continuo debe ser el paganismo. Así se llegó a ese punto de vista. Ese punto de vista. Entonces, el continuo debe ser, ¿qué dice allí? El paganismo. ¿Sí? Ahora, si nosotros lo comparamos con Daniel 7... porque toda la interpretación tiene que tener otro testigo. Mira, Daniel 7 dice, después de esto yo miraba en las visiones de la noche y aquí la cuarta bestia espantosa y terrible. ¿Esa es Roma qué? ¿Es de Roma? Pagana. ¿Sí? Ajá. Esta Roma pagana es lo mismo que dice aquí, solo hay quien al presente lo detiene. Esa Roma pagana es lo mismo que aquí. Y aquí dice en Daniel 7:8, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí otro cuerno pequeño salía de ellos. ¿Quién es este otro cuerno? ¿El cuerno pequeño que salía quién es? ¿Quién es? Aquel inicuo. Ajá, aquel inicuo. Porque la profecía del 8, del 9, del 10 es un desarrollo de lo que hemos visto antes. Es un desarrollo. Ahora bien, esos 10 cuernos, ¿quiénes eran, hermanos? Los 10 reyes. los vándalos, los cérulos, las tribus bárbaras. Las tribus bárbaras. Aquí dice que las tribus bárbaras, ¿verdad? Dice, y los 10 cuernos, mientras yo contemplaba los cuernos, y aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. ¿Ojos como qué? Hombre. ¿Y acá qué nos dice? Que se manifiesta el hombre de qué? De pecado. ¿Te das cuenta que es sumamente muy similar el asunto? Muy similar. Hoy la organización dice que la bestia no es el Papa, que es todo el sistema. La Escritura es clara. Le llama el hombre de pecado. Le llama ojos como de hombre. Es claro. Porque a la gente le da miedo hablar. Porque han sido ecuménicos. Se han metido en el ecumenismo de Roma. Bueno, miren, aquí les presento una lección de escuela sabática del libro de Daniel de 1895. El tiempo del fin, junio 29 de 1895. ¿Qué estudiaban ellos antes? Y esta es la misma lección que nosotros hemos traducido en México y con los ministerios de sostén propio. Nosotros estudiamos eso. Bueno, nosotros no estudiamos escuelas sabáticas donde han cambiado nuestra doctrina. Yo no sé, desconozco y no he preguntado, pero los que han ido a la reforma o los que han hablado con ellos, ¿qué creen de lo que es el continuo? ¿Se da cuenta que usted puede estar, va para allá, anda de turista y todo eso, y a lo mejor ni sabe ni qué creen lo que están allá? Y bueno, yo tampoco sé qué creen ellos, pero estoy recordando, creo que uno de ellos me dijo que era el sábado. Algunos creen que es el ministerio de Cristo. Bueno, ¿qué creían los adventistas de antes? Miren, libro de Daniel, en inglés continuo se llama Daily, The Daily, or Paganism. Y sacrificio es una palabra que fue suplida, añadida. Fue quitado en el año 508. Fue quitado en el año 508. Allí es donde tú te conviertes en historicista. ¿Dónde voy a encontrar que el continuo, que el paganismo fue quitado para establecerse el papado? Por eso es que la Biblia te manda a buscar una fecha. Y la Biblia te dice, desde el tiempo, ¿sí? Desde el tiempo que se ha quitado. Entonces, tú tienes que irte a la historia para ver en el tiempo cuándo fue quitado el paganismo y todos esos cuernos se convirtieron en qué. Porque eran paganos, pero después de esos cuernos se convirtieron en qué. En cristianos. Se convirtieron cuernos papistas. Entonces, la escuela sabática dice allí, fue quitado el continuo en el año 508. Esto era para preparar el establecimiento del Serinap o el establecimiento de la abominación que causa la desolación o el papado en el 538. Si nosotros tomamos el año 508 y le sumamos 1290 días proféticas o años literales, entonces llegamos al año 1798. Es la misma fecha hasta donde llegan los 1260. Y luego sigue diciendo, ese es el principio, es decir, la misma fecha del 508. Es la misma fecha de los 1290 años. También vamos a tomar el 508 para los 1335 días proféticos o años literales. Si al 508 le sumamos 1335, llegaríamos a 1843. El cual, el tiempo en el cual, fíjate lo que dice aquí, at which time, el tiempo en el cual una gran bendición vino al pueblo de Dios, mientras ellos se aferraban al libro de Daniel, el cual fue abierto y se incrementó el conocimiento de la palabra profética y se regocijaron en las claras evidencias de la pronta venida del Redentor a recoger a su pueblo. Amén, hermanos. ¿Por qué somos bienaventurados? Empiezan diciendo los primeros adventistas. Porque somos el pueblo que Dios nos dio la capacidad de entender la apertura del libro de Daniel. Amén. Miren, hermanos, a Daniel se le dice: cierra el libro y sella el libro. Estas palabras están cerradas y selladas, ¿hasta cuándo? Hasta el tiempo del fin. ¿Cuándo inicia el tiempo del fin? 1798, lo dice el conflicto de los siglos. Después de 1798, el libro de Daniel tenía que ser abierto. Y hubo un agricultor americano llamado Guillermo Miller. Guillermo Miller, Dios le dio, la hermana Juárez dice, fue el hombre elegido para su tiempo. Y fue el hombre que Dios le permitió empezar a entender el libro de Daniel. Y después se le añadieron Joshua B. Hines y varios pioneros, y después se le añadieron todos ellos. A todos ellos Dios les dio la bienaventuranza de entender lo que Daniel no pudo entender, lo que Daniel no pudo comprender. Dios le dio a ellos esa capacidad intelectual, esa capacidad espiritual de que entendieran la apertura del libro de Daniel. El libro de Daniel se abrió, se le quitó el sello a partir de 1798, y de allí en adelante se empezó a estudiar las profecías de Daniel. A ver, hermanos, les pregunto, ¿Daniel entendió Daniel capítulo 2 la estatua? ¿Lo entendió? ¿Sí? Sí, porque él mismo dio la interpretación. ¿Daniel entendió Daniel 8:14? Si usted lee más adelante, dice: oí y no entendí. ¿Daniel entendió las 70 semanas? No. ¿Daniel entendió la visión última que abarca todo el capítulo 11 y la primera parte del 12? No. Porque se le dice: cierra el libro, sella sus palabras hasta el tiempo del fin. Y entonces él empezó a hacer unas preguntas: Señor, ¿cuándo será esto? ¿Cuándo será aquello? ¿Cuándo? Y entonces el ángel, por misericordia, ¿verdad?, vino la sesión de preguntas y respuestas, y entonces el ángel, por misericordia, le contesta unas preguntas, y entre ellas le dice: mira, Daniel, yo te hablé acá del continuo y todo eso, pero te voy a dar una clave. Desde que el tiempo que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora, habrá 1290. Esa clave que se le dio a Daniel, tampoco la entendió. Y los pioneros adventistas la entendieron. Y por esto somos un pueblo bienaventurado, porque somos el pueblo que Dios designó para que se entendiera el libro de Daniel. ¿Amén? Pero, hermanos, han entrado tantas interpretaciones del libro de Daniel. Dice: los entendidos entenderán, mas los impíos, ¿qué dice? No entenderán. A ver, quiero que pongan suma atención en esto. ¿Los impíos iban a entender? No. ¿Quiénes iban a entender? Los entendidos. ¿Y quiénes eran los entendidos? El pueblo adventista de ese tiempo que empezaron a estudiar. ¿Y qué dijeron ellos? ¿Cuándo iba a ser quitado el continuo? ¿Cuándo fue quitado? ¿En el año qué? 508. En el año 508. ¿Sí? En el año 508, a partir del año 508, ¿se cuentan cuánto? Aquí está, y la hermana Juárez habla de este diagrama. Aunque algunos lo han usado de manera rara y distinta. Mira, aquí está, y tú dirás: bueno, ¿y por qué el 508? Ahora, si tú vienes de la organización, ellos también te dicen: no, nosotros también tenemos el 508. Ese es el asunto, de que no piensas igual. Pero andas junto con ellos. ¿Cómo es que no piensas igual y andas junto con ellos? Pues no le estás haciendo caso a la Biblia. Si no piensas igual, no puedes andar junto. Ellos piensan distinto. Bueno, ahí está el 508. Y aquí están los últimos reinos paganos, que son los cuernos. ¿Verdad? El último de estos reyes paganos, el último de estos reyes paganos, aceptó el poder del Papa en el año 508. ¿Por qué se pone la fecha 508? Porque en la historia, el último de los reyes paganos, que a mi entendimiento en la historia y los pioneros creían, era el rey Arturo de los anglosajones. Era el último que dijo, bueno, yo también acepto. Dejo el paganismo y me meto al papismo. Por eso está la fecha 508. ¿Quién fue el primero de todos esos cuernos que aceptó la supremacía papal? Búsquelo incluso en internet, póngale ahí Clodoveo, Clovis. Clodoveo. Clodoveo, rey de los francos. En español es Clodoveo, Clovis. Él aceptó ponerse al servicio del papado, ¿sí? Se bautizó y todo, etcétera, etcétera. Y hermano, cosa interesante, ¿quién le dio la herida de muerte al papado? ¿Quién? ¿Y de dónde era Napoleón? ¿De dónde venía? De Francia. ¿Y quién fue el primero que le dio el poder? Que dijo, ¡ah, yo soy el primero, dejo el paganismo y me hago católico! ¿Quién fue? Clodoveo, el franco. Y por eso, hermano, la historia, en base a la profecía, en base a la escritura, le va a ayudar a entender muchas cosas. Usted no va a andar a ciegas. Usted sabrá que tiene una fe firme que proclamar, que entender, que vivir, que enseñar a otros. Y usted se va a convertir en maestro, no se va a convertir en un viento de doctrina. Por eso los pioneros pusieron en ese diagrama el año 508. ¿De allí cuánto contamos? Desde el tiempo que se ha quitado el continuo, ya lo encontramos, el 508. ¿Pero por qué el 508? Porque es el año en que el último rey pagano acepta el papismo. Porque ese es el año. Vamos bien hasta aquí porque al rato va a haber un examen. Nada más va a ser de tres preguntas. Sí, va a ser de tres preguntas. Una pregunta será, ¿qué año fue quitado el continuo? Ya les dije una respuesta. Otra pregunta va a ser, ¿cuál fue el último rey que le dio el poder al papado? Esa va a ser otra pregunta y la respuesta que ustedes dirán es el rey Arturo. Y la otra pregunta que les voy a hacer es, ¿los 1335 se encuentran a partir del 508? Sí. Entonces ya les dije las preguntas que les voy a hacer. Entonces, contemos. 508 le sumamos 1290. A ver, agarre su celular, súmele. Agarre su celular, súmele 508, súmele 1290. Usted mismo, hágalo para que sienta ese gozo en su corazón. Sí, así como ellos decían, mira, así sí funciona. Además, todo eso, yo lo hice, lo comprobé. ¿Sí? Súmele al año 508, súmele 1290. Exactamente. Llega aquí. Y conjuga también con los 1260 del 538, obviamente 30 años más, súmele 1260 y ¿a dónde va a llegar? A 1798. ¿Sí? Ahora, la misma fecha del 508 dice, desde que se ha quitado el continuo hasta la abominación desoladora. ¿Por qué? Porque aquí se le da la herida de muerte. Habrá 1290 años. ¿Sí? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Al 508, súmele 1335, ¿a dónde va a llegar? Exactamente. 1843. ¿Es usted adventista el séptimo día? ¿Es usted bienaventurado? ¿O está esperando esa bienaventuranza por allá de la ley dominical para adelante todavía? Una vez di este tema y un hermano se paró muy indignado y dijo, nos han quitado la verdad. No solamente allá, otros ministerios de sustento propio nos han quitado la verdad. Lo están poniendo para allá adelante. Nos han quitado la bienaventuranza, la seguridad que tenemos. ¿Es cierto, hermano? Hay apostasía adentro y afuera. Bienaventurado el que llegue a 1335 días. Entonces, ¿saben qué dicen algunos? Pero si estos son día por año, ¿quién puede durar 1335 años? ¿Saben qué he escuchado ese razonamiento? Entonces, ¿por qué no dicen también que y quién puede, qué papa puede durar del 538 al 1798? ¿Hay un papa que puede durar todo eso, 1260 años? Entonces, ¿a qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que hay una oficina papal y el que se va sentando allí va siguiendo la línea papal. Entonces, ¿a qué se refiere aquí? Bienaventurado el que espere y llegue a 1335. Aquí no se refiere a que alguien va a iniciar en el 508 a vivir y tiene que llegar hasta 1335. Se refiere a que en 1798 el libro de Daniel sí iba a abrir, iba a ser entendido. Amén. Los entendidos lo iban a entender. ¿Sí? Y de esta parte, cuando se abre el libro de Daniel, ¿verdad? Iban a entender todas las líneas proféticas y bienaventurado el que espere y llegue, una vez abierto el libro de Daniel, que espere a 1843. Es decir, que es el final de los 1335 años, porque allí se levantaría un pueblo que sería aprobado, que pasaría por un chasco, que tendría que reafirmar sus doctrinas en base a la Escritura y tendría que comprobar que lo que él creía era una sí, dice el Señor. Era un pueblo que iba a pasar por un chasco, que tenía que confirmarse en la verdad y dejar a algún lado algunos errores, como que el santuario era la tierra. Y tenía que confirmarse en el santuario celestial. Y por fe, el 22 de octubre de 1844, vivieron una experiencia similar, no igual, a los apóstoles. ¿Los apóstoles caminaron con Cristo en el atrio? Sí. Y estuvieron al lado del altar, al lado de la cruz. Y allí lo abandonaron. Pero en el día 40, después de su resurrección, los apóstoles siguieron a Jesús al monte ¿de dónde? De las Olivas. Y de allí vieron cómo Jesús se metió. Fue llevado. ¿A dónde? Y en el cielo, ¿a dónde se metió? Al santuario. Dice la sierva del Señor que por fe siguieron a Cristo en el santuario celestial. Ellos vivieron del atrio al lugar santo. ¿Y fueron bienaventurados? ¡Claro que fueron bienaventurados! Ahora, los pioneros vivieron por fe del lugar santo, y dice la hermana Juárez, ¿por fe entraron a dónde? ¿Al lugar qué? ¡Santísimo! ¿No es algo bienaventurado? Hermanos, sus corazones ardían de felicidad, habían entendido parte en qué consistía la bienaventuranza. Eran hombres y mujeres que tenían la fe bien puesta en Cristo y fundamentada en la Escritura, hermano. Dios le dio eso. Ahora, ¿qué nos da a nosotros? A nosotros nos da la posibilidad que no tuvieron ni los apóstoles ni los pioneros. ¿Cuál es esa posibilidad? De experimentar cuando Cristo termine su obra en el lugar santísimo. Amén. Bienaventurado, porque cuando Dios te diga, el que es santo, que siga siendo santo, por siempre estarás listo y heredarás la eternidad y la vida eterna en Cristo Jesús. Bienaventurado, eres parte de esa bienaventuranza de Daniel capítulo 12. Eres un pueblo que nunca más la enfermedad te tocará, ni nunca más la muerte dominará sobre ti. Amén. Has sido justificado y has sido declarado en el santuario como alguien que está en paz con Dios, ahora sí, por toda la eternidad. Nunca más el papado te vencerá, porque aún así, después de que se termine el cierre de la gracia, va a haber persecución, el decreto de muerte, todo eso. Tengo que clarificar. Nunca más el papado te vencerá, como venció a los otros acá en esta época. En esta época del 538 al 1798 dice, y vencerá a los santos del Altísimo. Ya no. Sí, habrá persecución, pero ya no te quitará la vida. Ya está sellado. Tienes la marca de la redención. Perteneces a Cristo. Has dado el mensaje contra Babilonia. Recibirás lo que nunca otra generación recibió, el poder del Espíritu Santo en toda la magnitud celestial, la lluvia tardía. Bienaventurado eres, y bienaventurado porque ahí saldrá un grupo que nunca verá la muerte, los 144,000. Somos un pueblo bienaventurado desde que nosotros iniciamos como pueblo adventista. con doctrinas claras, definidas, de dónde salimos y a dónde vamos y qué es lo que tenemos que predicar. Somos un pueblo bienaventurado porque Dios le dio en 1863 a la sierva del Señor la mejor manera de vivir, de comer, de vestir, de alimentarse. ¿Amén? Somos un pueblo bienaventurado porque Dios le dio a este pueblo adventista la mejor manera de educar a sus niños y a sus jóvenes. El ABC de la educación, la agricultura, fisionomía, historia de nuestro mensaje. Dios le dijo este mensaje a las escuelas para ser misioneros. Somos un pueblo bienaventurado porque tenemos cómo se debe tratar el hogar cristiano. Somos un pueblo bienaventurado porque tenemos luz, cómo se deben tratar a los jóvenes, cómo deben vivir los jóvenes, cómo deben pensar los jóvenes. Y les digo una cosa, todas esas bienaventuranzas que incluyen en esa bienaventuranza general son descuidadas y no son atendidas por el pueblo adventista. Es como si el día de hoy llegara un familiar tuyo y te dijera, te doy 20 millones de bolivianos. ¿Serían ricos con 20 millones? ¿No? ¿No serían ricos? Bueno, de dólares entonces. Dólares, eso, hermano, de dólares, sí. Ahí le entramos. Venga, pues. Y entonces tú digas, ay, es que no sé, no tengo ni un boliviano. Un peso. Ah, esta laptop está bien cara, no me alcanza. No tengo para las tortillas, para un taco. ¿Cómo se llamó lo que comimos hoy en la mañana? Los panes, los que anoche. ¿Cómo? ¿Cómo? No tengo ni para un sándwich de chorrillana. Oye, pero eres bienaventurado, tienes todo un paquete allá en el banco. Soy pobre. Cuando allá ya está tu nombre, dicen tú eres el heredero de 20 millones de dólares. ¿Qué pensarían de esa persona así? Dirían, es un bienaventurado que no sabe lo que tiene y vive como pobre. ¿Saben que ese es el mensaje a la Odisea? Ante Dios sí debemos vivir con una actitud humilde siempre, pero tenemos un gran mensaje como mensaje a la Odisea. El problema de la Odisea es que toda esta riqueza que Dios le dio, le dijo al adventista, bueno, me hago tibio. Esta riqueza y esta bienaventuranza, hermanos, no es para hacerse tibio. ¿Es para qué? Exactamente. Claro que sí. ¿Verdad que se va bien rápido el tiempo, hermano, cuando estudiamos? ¿Alguna pregunta hasta aquí o comentario, hermanos? Y esto le ayudó a todas las adventistas a decir, somos un pueblo bienaventurado, y la gente se añadía. Pero como se ha dejado esta verdad, hermano, esta verdad, ¿saben a dónde se ha echado? Al futuro, allá, cuando, hermano, ya para cuando Cristo venga. Hasta allá. Bueno, hermanos, que Dios nos bendiga.